Hola, buenas noches. Esta semana Buscando Leones en las Nubes reincide en uno de sus temas favoritos, el del amor, que ha aparecido de un modo recurrente en nuestras emisiones, enfocado desde ángulos muy distintos: el enamoramiento y la pasión, la decepción y el abandono, la exaltación y el fracaso, los fogosos inicios y las gélidas despedidas, la ilusión y la ternura, el compromiso y la entrega, pero también el desapego, la soledad y la tristeza, como manifestaciones habituales, todas, las alegres y las dolorosas, del fenómeno amoroso. En particular, la presente edición, y las de las dos semanas próximas, pues una vez más nuestra propuesta se articula bajo la forma de una corta serie, se centra en el matrimonio, no siempre, como es sabido y como podéis comprobar dentro de unos minutos, necesariamente unido al amor. De manera que Elena Villegas, a cargo del control, y Alberto Sansegundo, como responsable de todo lo demás, os saludamos un lunes más y os invitamos a celebrar con nosotros la particular boda en la que va a consistir nuestro programa. Hace unos meses se publicó en nuestro país, en la editorial Alfaguara, Cásate conmigo, un desternillante librito de relatos muy breves, 80 piezas que no superan casi nunca la extensión de una página, en el que su autor, el británico Dan Rhodes, describe, con extraordinarias dosis de humor y desmitificadora ironía, los encantos y las miserias de las relaciones de pareja. Unas relaciones que en los cuentos aparecen siempre fijadas, congeladas en el tiempo, en momentos cercanos, antes, durante o inmediatamente después, a la boda. Se trata de historias chispeantes, en ocasiones meros fogonazos, en las que se muestran las ilusiones, las miserias, los proyectos, las decepciones, las esperanzas y las frustraciones que acompañan al matrimonio y sus ceremonias. La declaración de amor, la petición de mano, la boda misma, la convivencia conyugal, la separación, la ruptura, el divorcio. Pese al tono humorístico y divertido del libro, los relatos están impregnados de melancolía y desolación, y dejan, tras su lectura, un regusto amargo que congela la sonrisa que el sarcasmo inteligente y la ácida irreverencia de Rhodes han provocado en el lector. Cerca de 40 de estas penetrantes narraciones aparecerán en las tres entregas de la serie. Y como mi insistencia en el asunto del amor y sus temas adyacentes supone una evidente reiteración de algunas de mis propuestas radiofónicas más habituales, he decidido seguir la misma pauta, la de la repetición de mis filias más acostumbradas, para configurar la selección musical que nos acompañará en estas semanas. Y así, estos tres programas contarán con una banda sonora conformada por interpretaciones exclusivamente femeninas de grandes clásicos, aunque la mayor parte no cuente con más de 30 años de vida, de la música popular, singularmente el rock y el pop. Delimitados, pues, el objeto y el enfoque de mi planteamiento por esta noche, y sin más preámbulos ya, damos comienzo al primer Buscando Leones en las Nubes matrimonial, con todas las luces y las sombras de la institución, por esta temporada. Espero que os guste. Ex. Desde el momento en que la conocí, mi novia empezó a hablar de su ex. No paraba. Me contaba una y otra vez las cosas tan geniales que hacía o que decía, y acabé por saber hasta el último detalle de las vacaciones soleadas y culturalmente enriquecedoras que habían pasado juntos. Solía decirme que a su lado se sentía muy segura, y que en el sexo se compenetraban de una manera increíble. Cuando se me ocurría sorprenderla con un regalo, le faltaba tiempo para comentar que su ex elegía siempre el obsequio perfecto, como si le leyera la mente. No pudo ser, suspiraba, pero es lo que hay. Al final accedió a casarse conmigo. En nuestra noche de bodas, desnuda entre mis brazos, dijo: «Es curioso. Si las cosas hubieran sido solo un poco diferentes, ahora mismo estaría con él, no contigo». Este bar con la boca cerrada. hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, toma este vals, este vals. Te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Ay, ay, ay. Este vals de cintura quebrada. Ay, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Y este vals, y este vals, y este vals. Almas. Mi mujer siempre me había dicho que cuando hacíamos el amor ella veía, más que un acto sexual, la unión de nuestras almas. Pero pensaba que lo decías en el buen sentido. No lo decía en el mal sentido, dijo, pero admitamos que era una indirecta bastante clara. Y si te soy sincera, ese rollo de las almas ya cansa. Le pregunté si eso significaba que iba a dejarme. No, dijo, no voy a dejarte, Solo te pido que a partir de ahora lo hagas mejor. Mucho mejor. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be. Would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be. Coartada. Arrestaron a mi mujer por un crimen que no había cometido. Mientras estaba detenida, la policía mandó a su detective más duro a interrogarme sobre sus movimientos. ¿Es cierto que pasó usted la noche del martes 17 mirando con adoración a la sospechosa y acariciándole dulcemente la cara? Me preguntó. Le dije que sí. Pero eso no tiene sentido, dijo, rascándose la barbilla. Es feísima. ¿Por qué iba usted a hacer algo así? Puede que mi mujer no sea ninguna miss, dije, pero la quiero con todo mi corazón, y para mí es la chica más guapa del mundo. ¿Espera que me crea eso? No, suspiré. Supongo que no. Pero es la verdad. Roxanne, you don't have to put on a red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night, Roxanne. You don't have to wear the dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne. You don't have to put on a red light, Roxanne. You don't have to put on a red light. Put on a red light. Put on a red light. Put you since I knew you. I wouldn't talk down to you, tell you just how I feel. I won't share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on a red light. To put on a red light, put on a red light, put on a red light, put on a red light, put on a red light. No, Velo. Amethyst no dejaba que sus pretendientes le vieran la cara. Quería que la amaran por cómo era por dentro, no por fuera. Durante nuestro noviazgo, hizo las mil y una para no dejarme intuir lo que había tras las impenetrables capas de bufandas, pasamontañas y gafas oscuras que llevaba siempre. Pero su conversación chispeante me cautivó, y enseguida supe que era la chica perfecta para mí. Toqué el cielo cuando dijo que quería ser mi mujer, y el día en que la vi acercándose al altar, no sabía con qué me encontraría cuando se levantara el velo. Presentía que sería una belleza arrebatadora o un espantajo horrible. Cuando llegó el momento y le vi la cara por primera vez, no me lo podía creer. Me pareció mona, dentro de lo que cabe. Desde luego no era fea, pero tampoco nada especial. No entendí por qué se había tomado tantas molestias. Yeah, giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci, felici corrono le ore, un giorno splendido perché con 24.000 baci tu mi hai portata alla follia, con 24.000 baci ogni secondo è tutto mio, con 24.000 baci ogni secondo. Juez. Con la esperanza de salvar nuestro matrimonio, no quise aceptar la petición de divorcio de mi mujer. Acabamos ante un juez, que primero la miró a ella, luego me miró a mí y se echó a reír. ¿De verdad cree que voy a obligarla a ella a seguir casada con usted? Mi ahora exmujer me dedicó una de sus miradas de «ya te lo dije», y como de costumbre, no tuve más remedio que reconocer que había tenido razón desde el principio. No. Bendición. Cuando tuve la seguridad de que no iba a curarme y de que se me agotaba el tiempo, reuní toda mi fortaleza interior y con lágrimas en los ojos le pedí a mi mujer que no se sintiera mal por seguir adelante. «Eres joven y atractiva y tienes todo el futuro por delante», le dije. «No quiero que envejezcas sola. Cuando te sientas preparada para dejar que otra persona entre en tu vida, hazlo. Tienes mi bendición». «¡Qué bueno eres!», contestó apretándome la mano. «Y me lo dices en el momento perfecto. Viniendo hacia aquí he conocido a un hombre espectacular. Me ha dado su teléfono, aunque con todo este jaleo no sabía si debía llamarlo. Señaló mi cuerpo estirado en la cama, con tubos que entraban y salían en varios puntos. Pero ahora que sé que tenemos tu bendición...» Rebuscó en el bolso y sacó el móvil. «Es un buen partido, un caramelo, y si lo dejo escapar se lo llevará la primera que pase». Fue un duro golpe ver que encontraba un sustituto tan rápido, y supongo que la cara me delató. «Ah, no te preocupes», me dijo. «Desde el principio voy a dejarle claro que no va a triunfar hasta después del funeral». Marcó el número, y mientras esperaba que contestaran añadió: «Bueno, puede que no hasta después del funeral, pero desde luego no le dejaré hacer nada hasta que estés completamente muerto». Don't think twice. Niños. Le supliqué a mi mujer que se quedara. Por favor, dije, hazlo por los niños. Pero si no tenemos hijos. Ya lo sé, pero siempre había pensado que un día... Well, the smart money's on Harlow, and the moon is in the street. The shadow boys are breaking all the laws. And you reach of East St. Louis, and the wind is making speed. And the rain sounds like a round of applause. Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance is in a mirror. The band is going home. It's raining hammers, raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. It's time, time, time. It is time, time, time that you love. And it's time, time, time. They all pretend they're orphans, and the memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. That history puts a stain in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages came off. But these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, are those dreams or are those prayers? So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. And it's time, time, time. It's time, time, time. It is time, time that you love. And it's time, time. Well, things are pretty lousy for a calendar girl. The boys just dive out off the cars and splash into the street. And when she's on a roll, she pulls a razor from her boot. And 1,000 pigeons fall around her feet. So a candle in the window and a kiss upon his lips, till a dish outside the window fills with rain. Oh, just like a stranger with the weeds in your heart. And pay the fiddler off till I come back again. And it's time, time, time. It's time, time, time. It is time, time, time that you love. And it's time, time. Errores. Estábamos de luna de miel y mi mujer, tendida a mi lado en la cama, le escribía una carta a su mejor amiga. Cuando acabó, me pidió que la revisara. Contento de poder ayudarla, la leí detenidamente de principio a fin. Cuida mucho la letra y tiene una ortografía y una gramática muy buenas, pero le señalé uno o dos detalles menores. «¿Ves aquí?», dije. «Has escrito el mayor error más grande que he cometido, pero debería ser simplemente el error más grande que he cometido. Y aquí, donde has puesto «me siento atada a cadena perpetua», sobra la H. Es atada, sin H. Solo detecté un error más. Donde has escrito «no sé qué he hecho para merecer esto», te falta el acento en «qué». Le expliqué que era un pronombre interrogativo, y cuando es pronombre, lleva acento. Me miró muy seria y de vez en cuando asentía, asimilándolo todo. Take me down, little Susie, take me down. And I know you think I'm the queen. Hambre. Mi novia no se presentó en la iglesia. Hubo que cancelar el banquete, y como no sabía qué hacer con la tarta, me la llevé. Por la calle vi a unos vagabundos con cara de hambre y se la ofrecí, pero me dijeron que no les gustaba el mazapán. Les dije que no me ofendía si lo quitaban, pero me contestaron muy educadamente que solo saber que llevaba mazapán les daba ganas de vomitar. La idea de cortar la tarta y comérmela solo me entristecía tanto que supe que no podría hacerlo. Con manos temblorosas llamé a la que hasta entonces había sido mi prometida. «Cariño», dije, «¿qué debo hacer con la tarta?». «No me llames más cariño», me dijo. «Te he dejado, ¿recuerdas?». «Ah, sí, perdona, ¿pero qué debo hacer?». Suspiró y le preguntó a alguien. «¿Tienes hambre?». Oí la voz de un hombre. «Solo de ti», dijo. Ella se echó a reír. «Dásela a los patos», me dijo. Y colgó. Supuse que era una idea tan buena como cualquier otra. Llevé la tarta al estanque del parque, pero ni los patos le hicieron caso. Trocito a trocito la eché al agua. Viendo cómo flotaba cada pedazo en la superficie, ignorado, antes de empaparse y hundirse en el cieno. Nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. And I'm absolutely sane. As long as we're together. Can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. With eyes completely open. But nervous all the same. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the films, there's no absolutely true. We're absolute beginners. But if my love is your love, we're certain to succeed. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the films, there's no reason to fear. Absolutely true. If our love song could fly over mountains, could sail over heartaches, just like the films, there's no Freud. Parecía que yo nunca encontraba una de esas chicas con las que sentar la cabeza, pero después de leer a Sigmund Freud, me di cuenta de que había ido por el camino equivocado. Puse un anuncio de contactos que decía: ¿te pareces a esta mujer? Si es así, me interesarías con fines matrimoniales. Debajo había una fotografía de mi madre. Lamentablemente no funcionó tan bien como esperaba. Solo recibí una respuesta, y aunque la chica parecía bastante prometedora sobre el papel, cuando llegué a la cita, vi que me había estado carteando con mi hermana. No sé en qué debía de estar pensando cuando contestó a mi anuncio. Si acaso, ella sale a la familia de mi padre. Pamela. Mi madre me dijo que había llegado el momento de que mi novia y yo legitimáramos nuestra vida sexual. No le faltaba razón. Así que al cabo de unos días busqué un entorno romántico y me declaré con una rodilla en el suelo. Por desgracia, mi novia me rechazó. Dijo que no nos imaginaba envejeciendo juntos, que nunca había sido tan bueno en la cama como ella esperaba, y que dadas las circunstancias, sería mejor no alargar más el asunto. Cuando le di la noticia a mi madre, se puso hecha una furia. Ya se había comprado una Pamela inmensa. La sacó de la caja, se la puso en la cabeza y señalándola con el dedo bramó: ¿y qué hago yo ahora con esta maldita cosa? Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true, I love you. Sunshine, okay. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Al límite, como de costumbre, del tiempo programado, nos despedimos por esta noche, esta primera noche de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al matrimonio, a partir de Cásate conmigo, el muy divertido libro de Dan Rhodes, que constituye, con sus breves e hilarantes relatos sobre las a menudo confusas emociones que suscitan las relaciones sentimentales, la base en la que hemos sustentado la emisión en su vertiente literaria. En la musical, los lúcidos y despiadados textos han venido acompañados de estupendas canciones interpretadas por Silvia Pérez Cruz con Raúl Fernández Miró, Christine Tobin, Alma Michich, María de Medeiros, Emily Simón, Bárbara Dixon, Rebecca Bacon, Beatrice Martin, escondida bajo el nombre de Cœur de Pirate, Carla Bruni, Julie Peel y la alemana rumana nigeriana Eyo. Todos los temas que han sonado constituyen versiones de conocidas piezas de Leonard Cohen, Beach Boys, Police, Adriano Celentano, Chris Isaak, Bob Dylan, Tom Waits, The Rolling Stones, David Bowie, The Cure y Bobby Hebb, creador del conocidísimo Sunny que tantos artistas han cantado. Con su referencia os dejamos Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como padre y madre del programa. Pasad una feliz semana. Adiós. Ikana dimi, ikana kesi, ikana habimi.